En tanto esto, por el día, justamente el día de la lucha contra la mega minería, vamos a hablar con un licenciado en gestión ambiental. Estoy hablando del señor Eduardo Socia. Bueno, se ha hecho una denuncia ambiental en esto, en el marco de Malargüe, Distrito Minero Occidental, un proyecto que se quiere instalar en nuestra provincia. Bueno, buen día Eduardo, bienvenido a los estudios de Radio Comunitaria La Mosquitera, te habla el gato de este lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen Un día, bueno, gusto. gracias por esta comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, comentanos un poquito en tanto esta denuncia que se ha presentado, por favor, si sos tan amable. Sí. Bueno, el día viernes. Por el sistema electrónico presenté una denuncia ante Fiscalía de Estado, que seguramente ayer u hoy ya tienen estado administrativo, pidiéndole a Fiscalía de Estado que cumpla con su rol y le pida al gobierno de Mendoza, concretamente al Ministerio de Energía y Ambiente, que devuelva el estudio de impacto ambiental al proponente, al que lo elaboró, que sería una misma empresa estatal que se llama Impulsa Mendoza Sostenible, y que suspenda los efectos de la resolución que da inicio al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, porque el estudio ambiental tiene graves deficiencias técnicas que hacen imposible evaluarlo. Entonces, como para empezar a desarrollar este tema, que seguramente va a estar a lo largo de todo este semestre próximo del año, digamos, le pedí al Fiscalía de Estado que realice una investigación administrativa y que vaya comprobando las leyes que se van incumpliendo y que haga algo al respecto. Tal cual. Recordemos que una de las cosas que me parecen más escandalosas con respecto a este estudio, para arrancar, el estudio de impacto ambiental es viejo, es antiguo. Sí, en realidad yo no lo llamaría estudio de impacto ambiental en el sentido de que no analiza impactos, porque no hay un proyecto, pero sí, es verdad, los profesionales que elaboraron, entre comillas, este estudio, no lo hicieron en realidad, lo que hicieron es cortar y pegar pedazos, retazos de otros estudios ambientales más antiguos, como el de Portezuelo del Viento, como el del Azufre, como algún otro que haya ahí dando vueltas por ahí, pero son todos, digamos, ya tienen un tiempo, algunos son más modernos, como el caso del Azufre o Portezuelo del Viento, pero otros son bastante más antiguos. O sea, no fueron, es como si yo llamo a un arquitecto y le digo, construimos una casa, y el arquitecto no va y la construye desde su escritorio, digamos, pero no ha ido al terreno, no ha visto la arquitectura de la zona para ver si esa casa encaja o no. Bueno, algo así ha pasado acá. Entonces, esa es una de las cosas escandalosas que tiene. Sí, y me parece, esto es un pensamiento personal, digo, algo que estoy desarrollando yo. En tanto, ¿sabés por qué creo que para arrancar, ¿no? Digo, y yendo de la línea de la primera pregunta, creo que nos subestima, para arrancar, esta gente nos subestima, cree que estamos en otro planeta, que no tenemos idea, que lo que pasa, más vale que, porque ellos no proveen la información que hace falta, y también creyendo que presentemos cualquier cosa, total, la legislatura es una escribanía, no sé qué pensás vos de esto. Creo que es peor en el sentido de que yo creo que ni siquiera nos subestiman. Para ellos no existimos. En algún punto nadie está viendo en la ecuación la fuerza de la ciudadanía. Digo, a pesar de que ha sido reciente, en el 2019, digamos, no debería quedar un eco en algún funcionario que diga, bueno, che, cuidado, a ver, hagamos las cosas medianamente prolijas como para no tener, digamos, conflictos. Eso sería, de alguna forma, también subestimarnos, pero en este caso, directamente lo han hecho porque confían en que la legislatura lo va a aprobar, confían en el aparato mediático dominante. Entonces, me parece que no estamos dentro de la ecuación, digamos. Me parece que es un gran error desde la perspectiva política, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y, como para desarrollar un poquito este proyecto minero, estamos hablando Malargüe, Distrito Minero Occidental. Bueno, detallás algunos números, querés desarrollarlos, si te parece. Sí, cómo no. Bueno, para empezar, Malargüe, Distrito Minero Occidental, es una entelequia hoy. Nada más porque no existe, digamos, en sí mismo. Va a existir a partir de la resolución. Es un área de casi 2 millones de hectáreas. Que tiene aproximadamente unos 250 o 300 propiedades mineras en distintos lugares de esos 200.000, de 2 millones de casi 2 millones de hectáreas. Estas propiedades son de distintos minerales, digamos, y de distintas empresas o particulares. En esta primera etapa, se ha logrado juntar a 33 propiedades mineras que suman más o menos unas 700.000 hectáreas. Vamos, no van a cerca del 40% de lo que es el área de esa llamada Distrito Minero Malargüe Occidental. Y en esas 700.000 hectáreas, que es un montón, es enorme, un área enorme, en plena, casi todas en plena cordillera, y algunas incluso en limítrofes con Chile. En esas 33 propiedades, digamos, estarían dentro de esta primera autorización general global que quiere hacer el gobierno. Ahora, el tema es que no sabemos qué se va a hacer en esas 33 propiedades mineras porque no está en el proyecto. Lo que, a falta de proyecto, a ver, yo primero digo. La evaluación de los impactos ambientales es básicamente confrontar un proyecto específico en un lugar específico. Yo digo, bueno, voy a hacer una fábrica de plásticos en tal lugar de Guaymallén, por ejemplo. O voy a instalar un barrio cerrado de 800 viviendas. Al lado de la mosquitera, Dios nunca quiera que eso ocurra, pero no es lo mismo, pero yo tengo ahí un parámetro para poder evaluarlo, tengo un parámetro porque sé cuál es el proyecto y sé en dónde lo van a ubicar. Ahora, lo que el gobierno ha hecho es, bueno, tengo estos casi 2 millones de hectáreas, aquí tengo 33 empresas o propiedades mineras, y voy a hacer 8 proyectos mineros, y esa es la información, digamos. Y dice, pero y aunque no lo dice, digamos, lo da a suponer. Como no tengo la especificación de qué proyectos mineros, ni dónde, ni qué van a hacer, me voy a inventar 8 proyectos ficticios, que son todos iguales, y esa es otra falacia. No hay un solo proyecto minero igual al otro, pero dice, vamos a suponer que simultáneamente hay 8 proyectos mineros en estas 700.000 hectáreas dentro del distrito minero, y estos 8 proyectos mineros son igualitos. Es un proyecto modelo en el cual todos van a hacer una prospección de tal forma, pero tampoco dice qué van a hacer. Enumera las posibilidades de que tienen las empresas para hacer prospección, que es muchísimas, hay prospecciones químicas, geoquímicas, hay eléctricas, hay magnéticas, hay un montón de cosas, de sistemas para hacer prospectos. Bueno, los enumera, pero no dice qué va a hacer. Entonces, ni dice cuál de esos 33 propiedades mineras van a actuar, digamos, porque hay algunas propiedades que están en el límite con Chile y otras que están más cerca de Malargüe y del lado de Llancanelo, por ejemplo. U otras que están en el borde de la provincia al lado de Patamora, allá en el límite con Neuquén, porque es un área muy amplia, ¿no? No dicen dónde se van a hacer, ni dice quiénes de estos 33 lo van a hacer, ni dice cuándo tampoco. Dice más o menos en el lapso de 2 años, le calculamos que van a haber 8 proyectos que van a hacer esto. Es un proyecto modelo que se va a replicar en 8 lugares, lo cual es total y absolutamente mentira. Eso no existe, no existe en el mundo. Entonces, estas son algunas de las gravedades que tiene este estudio para empezar. O sea, básicamente, no tiene un proyecto para evaluar. No tienen los sitios, porque dicen, lo vamos a hacer en 700.000 hectáreas, pero ¿dónde? No es lo mismo hacerlo en una planicie que en un borde de una montaña, o arriba un río, o arriba un glaciar. Bueno, no dice quiénes. No dice dónde, no dice cuándo y no dice qué. Digamos, es la nada misma. Digamos, es un corte y pegue de distintos estudios ambientales que de ninguna manera representan el área. O sea, tampoco, porque el suelo del viento está cerca de un par de esos proyectos. El centro de esquí del azufre está cerca de otro de los emprendimientos, de la propiedad minera El Seguro, por ejemplo. Pero el resto. No, entonces han tomado elementos muy generales para describir un área y porque no han ido, no han ni siquiera han corroborado esa información. Entonces, es un chiste de mal gusto este estudio. Tal cual, tal cual. Y bueno, como decíamos, disculpa que en realidad, digamos, hice la nota al revés, ¿no? Pero la verdad que da mucha bronca que nos sigan creyendo que somos nadie, que no tenemos conciencia de lo que están haciendo. Se olvidan lo que hicimos en diciembre del 2019 y bueno, y cada vez es como que nos sentimos cada vez más manoseados. Sí, la verdad es que esto es una ofensa a toda la tradición ambiental que ha tenido Mendoza, no solamente de los ciudadanos, sino de muchos otros, incluso hasta de algunos gobiernos o algunas cortes, digamos, como la Corte Suprema que les quitó, digamos, declaró inconstitucional el fallo en el proyecto petrolero en Llancanelo, o el que ratificó la ley 7722 en el 2015. De toda esa tradición también se, digamos, la niegan, ¿no? Entonces, es una ignorancia notable lo que está pasando y seguramente esto no sucede, no sucedería si no hubieran intereses muy fuertes en juego. Tal cual, sí, en realidad lo que está sucediendo en la legislatura y en casi todo la suma del poder público que suscribe a cualquier capricho de Cornejo es que, te digo la verdad, y esto también, repito, es una opinión personal, yo veo que no nos representan. Están representando, sí, a los grandes capitales, pero al pueblo ya no, no, no, yo no veo que haya hoy, yo no veo, si hay una persona, capaz que se me está escapando, pero la gran mayoría solo responde a los empresarios. Yo extendería esto a la clase política en general, no, no, porque ha trascendido los partidos, porque los políticos de hoy de un partido, muchos de ellos han estado en otro anteriormente, ¿no? Han ido pasando, probablemente haya uno, dos o tres legisladores que se han mantenido coherentes a lo largo de los años, o hay algún que otro partido político con un poco más de impronta, pero la mayor parte de la clase política ha estado, no nos representa. Yo también, eso es una opinión personal, me parece que está extendida. Representan otros intereses, pueden ser intereses personales o de otros, lo que sería peor. Bueno, no sé si hay algo más que se nos haya quedado en el tintero para desarrollar, para ampliar esta nota, Eduardo. Yo creo que es muy importante que nosotros como ciudadanos nos tomemos un ratito del día para pensar más allá de nuestra cotidianidad. Yo sé que a todos nos abruma el día a día, la inflación, las cosas que aumentan, los sueldos que bajan, cada vez uno tiene que trabajar más y ganar menos, digo, la inseguridad, todo eso, todo lo que pasa con nuestros niños en las escuelas, el bullying, todo esto nos abruma, ¿no? Y nos hace perder un poco la visión de hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos que nuestros hijos vayan y vivan, en qué Mendoza queremos ir. Pero por ahí, tomarnos un ratito para reflexionar sobre esto y después ver si actuamos en consecuencia, es la base para lograr lo que estamos buscando como ciudadanos, que sean gobiernos más transparentes, gobiernos que piensen en nosotros, gobiernos que gasten nuestra plata en cosas que nos benefician a todos. Y por eso me parece tan importante el rol de los medios comunitarios, los medios de comunicación no hegemónicos, para llevar este mensaje a la persona que vive en cualquier lugar de la provincia y que está angustiada, preocupada y que no le ve salida. Bueno, me parece que por lo menos hay un intento para salir, que es la acción ciudadana. Digamos, no solamente votar a conciencia, sino vigilar a nuestros gobernantes, reclamarles y en el caso de que no nos escuchen, accionar en forma pacífica, democrática, por supuesto, pero hacerles ver nuestro descontento, como pasa hoy con el encuentro en la ciudad de los agricultores, luchando por la lucha antigranizo, por el código de aguas, empezar a mover Mendoza en esta perspectiva, siempre siendo democráticos y pacíficos, pero hacerle ver a nuestros gobiernos y a nuestra clase política que las cosas tienen que ir para otro rumbo. Yo creo que eso es muy importante y los medios de comunicación tienen un rol clave en transmitir este mensaje. Perfecto, muchísimas gracias por esa última reflexión y bueno, a disposición los micrófonos de la radio cuando quieras hablar, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Que tengan un buen día. Igualmente.